amigos, el tema que vamos a presentar es un tema que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque hago un análisis de lo que es teosofía, Vedanta y cristianismo, con el fin de poder acercar estos tres aspectos entre religión y ocultismo y teosofía, y darnos cuenta que hay más cosas que nos unen que nos separan. Y esto es importante dentro de la enseñanza, porque ya sabéis que el segundo objetivo de la sociedad teosófica es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo. No estar continuamente hablando de ellas, pero sí hacer un estudio comparativo, y esto es lo que he intentado hacer con el fin de que tengamos una mente siempre abierta y analicemos todo aquello que oímos, tanto en Vedanta como en cristianismo o en budismo, que se parece enormemente a todas las enseñanzas teosóficas. La enseñanza teosófica abraza todas estas religiones y todas las escuelas de filosofía que existen en el mundo, y entonces intentamos adaptarlas a nuestra existencia, a nuestra vida. Y entonces he puesto este título que me parece que engancha muy bien con estos tres aspectos: Oriente y Occidente, dos caminos y un solo destino. Porque ¿qué es lo que buscamos? Un solo y único destino. Al final de todo este proceso es el destino, y el destino lo hacemos nosotros, lo creamos nosotros. No sé si hay unas frases de Madame Blavatsky que dice: quien siembra un pensamiento recoge una costumbre, quien siembra una costumbre recoge un hábito, quien siembra un hábito recoge un carácter, quien siembra un carácter recoge un destino. Finalmente, lo que hacemos nosotros es recoger el destino que por nosotros mismos hemos creado. Bien, entonces empezamos diciendo que la teosofía pone a nuestro alcance una enorme y valiosa información sobre numerosas enseñanzas que existen tanto del Vedanta Advaita como del cristianismo, además también del conocimiento de la vida y obra también de los grandes maestros y místicos tanto de Oriente como de Occidente, teniendo pues la gran oportunidad de bucear en el enorme caudal de sabiduría y también de espiritualidad para nuestro propio crecimiento interior. Mira, nuestro querido hermano siempre es el primero. Creo sinceramente que muchas personas de Oriente y de Occidente no conocen o desconocen de forma deficiente, o yo diría también errónea, el gran legado espiritual de los maestros místicos que dedicaron toda su vida a enseñar la verdad con su propio ejemplo personal. De estos han habido muchísimos, y si nosotros buceamos en la literatura tanto de la teosofía, como del Vedanta, como del cristianismo, veríamos que hay muchísimas más cosas que nos acercan que nos separan. La enseñanza teosófica está abierta a todas aquellas personas que están haciendo un camino de desarrollo espiritual o que sienten alguna que otra inquietud al respecto. También para todas aquellas personas que de alguna manera no están todavía satisfechas consigo mismas o también con sus formas de vida y se están planteando quizás cambiar de manera de vivir, cambiar su manera de vivir. Entonces, planteándote estas cosas internamente, me planteo a mí mismo que mi único interés es que todo estudiante de teosofía conozca las grandes coincidencias entre muchas de las enseñanzas teosóficas, védicas y cristianas, y descubran que se equivocan quienes se empeñan en destacar solo lo que nos separa y que no es precisamente sabio empeñarse en pensar en lo que nos desune, sino centrarse en lo que realmente une. Pues esa sí, esta sí que sería una actitud excelente y una actitud positiva. El cristianismo, la Vedanta, el Advaita y la teosofía no solamente son compatibles, sino que las enseñanzas de Oriente y Occidente juntas pueden ayudar mucho y muchísimo a los estudiantes interesados a hacer con mayor facilidad y coherencia su camino espiritual. El Vedanta es fiel a las, es fiel a las escrituras de los Vedas, cuyos principios están recogidos, como todos sabéis, en el Bhagavad Gita, ampliados y explicados con profundidad en los Upanishads y otros textos mayores del conocimiento védico. Es el yoga del cuádruple sendero Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Karma Yoga. El Vedanta Advaita es una filosofía de vida que representa un solo camino de crecimiento interior, el cual proporciona al que lo practica la armonía de todos los vehículos de conciencia y le permite alcanzar la realización plena sin tener que apartarse de la sociedad y de la enseñanza teosófica, pues esta está precisamente al alcance de cualquier persona sin tener en cuenta si pertenece o no a una religión determinada. Para nosotros, estudiantes de teosofía, lo importante es que el legado espiritual y el conocimiento trascendental de grandes maestros y místicos sean estos, ellos, no importa, orientales o occidentales. Tanto el Vedanta como la teosofía sienten un profundo respeto por todas las creencias existentes, por todas las religiones, considerando que en todas ellas hay un fondo y un objeto común. El auténtico estudiante y aspirante, que no se conforma solo con sus enseñanzas, sino que también le interesa, como no, conocer los libros sagrados de las grandes religiones, como es el cristianismo, y por supuesto las enseñanzas espirituales de sus grandes maestros y místicos, porque también los tienen y de una trascendencia extraordinaria en sus pensamientos y en sus escritos. En nuestra enseñanza buscamos los puntos de encuentro, principalmente ¿con quién? Con el cristianismo, puesto que hemos sido bautizados dentro de él, el cual no solo es compatible con la teosofía y el Vedanta, sino que proporciona tanto al cristianismo o al cristiano como al que no lo es muchísimas herramientas útiles para conseguir sus mayores logros espirituales. No importa si algunos de sus planteamientos metafísicos son diferentes, si estos contienen enseñanzas no fácilmente asimilables, todo esto es secundario, porque lo importante precisamente es interiorizar todo lo aprovechable y dejar de lado los prejuicios, los dogmas, las intolerancias, el miedo y los recelos. Sabemos que existe, por ciertos sectores de la Iglesia, cierta aniversión sobre las enseñanzas milenarias de la India, en especial las contenidas dentro de lo que son las escrituras védicas y también como no, las enseñanzas teosóficas. En algunos casos, esta postura ha llegado a ser intransigente e intolerable, con prejuicios que en muchos casos se sustentan con débiles argumentos o demuestran ser precisamente el producto de una lamentable ignorancia. Hay muchísimas más coincidencias entre las enseñanzas teosóficas, védicas y auténticas, y las del cristianismo también auténtico, no el manipulado. El yoga, el que une, es el mejor camino para comprobar precisamente que eso es cierto. En las enseñanzas del Maestro Jesús y de muchos místicos cristianos se pueden encontrar muchas similitudes con diversos planteamientos orientales y sobre todo en lo que respecta a la teosofía como camino de crecimiento espiritual. Según la enseñanza teosófica y los textos védicos, vivimos en la era del Kali Yuga, la cual se caracteriza por la confusión, el caos y la oscuridad de la ignorancia. En estos momentos es la era del culto del dinero, del consumismo, en que la gente se preocupa muchísimo más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Según mi entender, y supongo que el de muchos estudiantes de teosofía, es evidente que todos nosotros estamos preocupados por el futuro de nuestro planeta, en el que la irresponsabilidad del ser humano está poniendo la vida en peligro de extinción, siendo como es palpable la falta de amor en el amplio y profundo sentido que esta palabra tiene. Es hora de que todos los seres humanos nos demos cuenta que si queremos que el mundo cambie, lo primero que tenemos que hacer es precisamente cambiar nosotros mismos. En otras palabras parecidas, Krishnamurti dice: cambiemos nosotros y el mundo cambiará. Ese es precisamente el lema que todos deberíamos tener. Tener permanentemente en la mente para que ese cambio personal sea posible. Es necesario un esfuerzo, un trabajo continuado de superación y crecimiento interior. Si todas las personas trabajáramos para conseguir ser mejores, más positivos, más espirituales, todos los problemas de la humanidad irían poco a poco desapareciendo. Lo que no se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados, limitándonos a quejarnos de cómo está el mundo y echar la culpa a los demás. La verdad es que hay crisis en todas las tradiciones espirituales. Cada vez hay menos practicantes, menos creyentes, menos devoción y también menos sacerdotes y religiosos, así como también menos maestros instructores en contacto con el ser humano. El problema no solo es de Occidente, pues en los países orientales también se está apreciando actualmente esa crisis. La propia India no es una excepción, siendo, como ha sido siempre, una fuente de gran espiritualidad, se ve en la actualidad, se ve ahora cada vez más desarmonizada por la influencia del creciente, de la creciente occidentalidad. Hay crisis en los valores espirituales, hay crisis en la práctica devocional, en la enseñanza de los grandes maestros, crisis en el alma y en la vida después de la muerte. Tanto la ciencia como la religión, en cierta manera, tienen mucho que ver con esta situación, empeñados en dar ciertas enseñanzas que precisamente van en contra del sentido común y que no se sostienen a la luz de la inteligencia, de ninguna de las maneras. Queridos hermanos, al parecer estamos observando un olvido generalizado de lo trascendental. Su entorno y la actividad que puede desarrollar en ese mundo terrenal. Yo diría que, desgraciadamente, el ser humano vive pensando que solo tiene una vida, que después de la muerte no hay nada, y que por lo tanto debe procurar ser lo más feliz posible en este mundo tierra. Así que él no es consciente de que en este mundo es imposible totalmente alcanzar la verdadera felicidad. Se habla eso, sí, de valores morales y de ética. Y eso está bien, pero no es espiritualidad. Lo cierto es que por la influencia de toda esa forma y manera de pensar, poco a poco ha ido surgiendo una especie de nueva forma de religión sin Dios, que pretende más espiritualidad sin devoción. Yo diría que se trata de un pensamiento novedoso, en que se exaltan los derechos del hombre y la necesidad que éste sea una persona positiva, y en esto se fundamentan muchos de los movimientos nueva era. Su fe es el progreso de la humanidad, y que no está mal, pero eso sí, es un progreso alejado para diferenciar la conciencia de la triada Atma-Buddhi-Manas y la conciencia de la triada o personalidad, las cuales no son tomadas en consideración por ciertas religiones y escuelas, y yo hasta diría que niegan su veracidad. La conciencia es la que nos permite acceder y adquirir la sabiduría trascendental, acceder a los planos suprafísicos y avanzar poco a poco en la evolución. Nuestro cuerpo físico tiene unos sentidos por los que nos es posible conocer el mundo físico y desenvolvernos en él. Y eso lo sabemos todos. De la misma manera, el alma espiritual tiene la conciencia. Aquí hay una cierta diferencia entre conciencia y conciencia. Tiene la conciencia que le permite percibir y desenvolverse en otros planos dimensionales o superiores. Gracias a ella, a su debido tiempo, podemos comunicarnos con la conciencia divina y diversas entidades espirituales elevadas. Gracias a esta aclaración de conciencia y conciencia, Ahora sabemos a ciencia cierta que podemos recibir conocimientos, sabiduría, energía espiritual, armonía y diversas ayudas para nuestro camino o sendero espiritual. El principio superior de la mónada o espíritu puro es el Atman. Estoy preparando un trabajo sobre el Atman. Que cuando lo estoy preparando me pongo a llorar. Y sabes, solamente pensarlo ya lloro. Es tremendo. Simplemente os adelanto de lo que nos dice la filosofía en los altos vuelos. Oh, qué difícil decirlo. Que el Atman es el reflejo del inmanifestado. Y eso es tremendo. No he dicho del manifestado, he dicho del inmanifestado, de aquello que nunca conoceremos. Y no obstante, está reflejado en la conciencia átmica que conoceremos nosotros a su debido tiempo. Bueno, perdónate, pero es tremendo. Cuando uno de alguna manera pues lo percibe, no puede hacer otra cosa que emocionarse, aunque sea una emoción sana, claro, pero cuando percibes esa, realmente esa sagrada influencia, no es que la recibas, no lo he dicho bien, que la entiendes. Y tampoco he dicho que la comprendes, simplemente que la entiendes de una manera teórica, no por comprensión, porque si fuera por comprensión, quiere decir que estaría en el alma. Por lo tanto, solamente el entendimiento hace unas transformaciones en el ser que son realmente extraordinarias, pero que no se ven. No se ven porque están perfectamente disimuladas por la cáscara que envuelve a ese cuerpo físico. Bien, continuamos. Ya ha pasado la emoción. Atman, la entidad espiritual y la conciencia es perfectamente compatible con la creencia general del alma y sus atributos según los planteamientos de la doctrina cristiana. La diferencia estriba en que la teosofía contiene unas enseñanzas específicas, como todos vosotros sabéis, sobre la consciencia, cuyo contenido facilita sin lugar a dudas al estudiante de teosofía emplear mejor sus posibilidades espirituales y alcanzar cotas de crecimiento interior que resultan muchísimo más difíciles de lograr si no se tienen esos conocimientos. Por eso decimos en teosofía que es importante el estudio. El estudio de la teosofía no solamente cambia las vidas de nuestras propias vidas, sino que cambia todo aquello que nos rodea, el entorno, cambia nuestro propio entorno, porque al cambiar nosotros, todo cambia. El estudio de la teosofía cambia nuestras vidas y nuestro propio entorno. Y entonces estamos preparados para escuchar, no para hablar. No lo que estoy haciendo ahora, yo que estoy hablando, pero no para hablar, escuchar. Siempre escuchar a los demás, porque escuchando a los demás, nosotros llegamos a comprender el estado de ánimo que se encuentran en los demás y aprendemos a dominar nuestra propia personalidad, que es precisamente lo que necesitamos en estos momentos en que estos estudios que estamos realizando nos dicen que hay que tener calma, serenidad y silencio para entender y comprender. No contestar antes de que el otro termine de explicarnos lo que se nos está diciendo. No hacer lo que hacen los políticos, ¿verdad que lo habéis escuchado? Yo cuando oigo a los políticos hablar, es que no me entero de nada. No sé si a vosotros os ocurre lo mismo, porque unos a otros se están contradiciendo, se están hablando y no hay manera de entender nada. A veces uno quiere entender y escuchar a los políticos para ver cómo está el país. No por otra cosa, simplemente cómo está el país. En el cristianismo se habla del Espíritu Santo, como todos vosotros sabéis, el cual es fuente, gran fuente de sabiduría, de vida y de fuerza y de inspiración. Y en Vedanta y Teosofía se dice que Dios posee la consciencia suprema, que es fuente de sabiduría, de vida, de fuerza. Es decir, que tiene todas las características que el Espíritu Santo nos da a conocer. Es fácil deducir que ambas definiciones son prácticamente lo mismo, solo con ciertas diferencias o diferentes denominaciones que puedan existir, que no aclaran situación en la que el propio estudiante se pueda aclarar en sus estudios. El ser humano encierra un alma individual que emanó de Dios, por lo que esa alma está hecha a su imagen y semejanza. De la misma manera, el ser individual posee una conciencia individual que es a imagen y semejanza de la conciencia suprema, de la conciencia suprema. Hay una enseñanza complementaria sobre la conciencia que no puedo dejar de mencionar y que tiene que ver con los tres pasos más importantes del desarrollo, que es precisamente el llamado triple cambio de conciencia, que sucede a todo individuo, a toda persona, a medida que va creciendo espiritualmente. A lo largo de su peregrinar por la tierra, la persona va experimentando diversos cambios en sus niveles de consciencia, cambios que se deben precisamente a ese desarrollo espiritual. En realidad, son tres niveles de realización: la individualidad, la cósmica y la trascendente. Algo de esto esta mañana Cristiana o Kikri ha mencionado algo por encima, pero que nos ha dado a entender que existen estos tres estados bajo un punto de vista de intuición espiritual, que ha sido el título de su charla, de su conferencia. Entonces empezaremos por este espíritu individual, este espíritu que ha tomado la dirección de su propia evolución en esa etapa de la individualización. Al entrar en el reino humano, hemos cogido las riendas de nuestra propia evolución, hemos dejado de ser ayudados por las almas grupales y los devas que dirigen el desenvolvimiento de las almas grupales, y el yo real ha entrado en contacto con esta forma física que ha entrado en el reino humano. Ya sabéis aquella frase tan conocida de que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos la vida que se va a manifestar en los distintos reinos de la naturaleza hasta alcanzar el cenit de la evolución humana y entrar conscientemente en el reino divino, habiendo alcanzado un estado de conciencia, de maestría, al cual le llamamos adeptado. El adeptado. En este espíritu individual, consciencia del ser individuo, la persona normalmente, a través del silencio mental obtenido por medio de la interiorización o meditación, descubre la plena conciencia de su propio yo interior. Es decir, el centro individual que se encuentra a la altura del corazón, que también ha mencionado Cristiana, en el fondo del fondo del corazón, no el físico, no, el fondo del fondo corazón espiritual, donde se halla la cripta, donde se halla la cueva etérica del corazón, donde nace el niño Cristo, el hombre, el estado de conciencia crístico, que es el que realmente va a poner en órbita todos nuestros principios superiores. Esta es la gran realidad que ocurre en su momento y que debe de ser una autotransformación consciente de una forma y de una riqueza extraordinaria para el que la está viviendo. Viviendo en el silencio, sin tocar las campanas, sin decir nada a nadie, en lo más religioso y profundo de su naturaleza interna, en ese recoveco más profundo, ahí está esa realidad y uno está en contacto con esa realidad. Porque en ese momento él es la realidad. Es decir, el centro individual que se encuentra a la altura del corazón, pero aún más profundo, como he dicho antes, que el corazón físico. Es entonces cuando el individuo se encuentra de verdad a sí mismo, siendo consciente de su espíritu inmanente. Descubrir el yo interior, que puede ahora expandirse libremente, es algo así como volver a nacer. Y a través de la evolución, el ser irá ascendiendo, el ser irá subiendo grados en su evolución. En ese estado, se nos dice en Teosofía que ese individuo es el dos veces nacido. Como no sé a quién, con quién he hablado esta mañana, que le he dicho que ha nacido físicamente, pero en esta misma existencia ha nacido espiritualmente. Es el dos veces nacido. El problema de ese nivel de consciencia es que todo el conocimiento queda atrapado dentro del individuo, siendo bueno para él, no tiene proyección para sus semejantes ni para el resto de la creación. Veremos qué es lo que está ocurriendo cuando estas cosas suceden. No obstante, encarna una gran realización porque significa adquirir conciencia de la parte eterna que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza interior y también trascendente, que es la parte esencial de toda entidad viviente, no de unos solos pocos solos, sino de toda la humanidad. En un momento u otro de la existencia esto tiene que suceder. La gran aventura debe de realizarse. La gran aventura es el autorreconocimiento de uno de sí mismo. No obstante, el espíritu cósmico, el segundo, el B, no la, no la cuenta B, sino el, la siguiente, el B. ¿El B qué? He explicado el A. Ah, bueno. Que es la individualización, y ahora explico el B, pero para que no se tome, como he dicho hace rato, el A. Que no se tome este ahora, vamos a ir a, por la cuenta B. No, no. Ahora estamos en el B cósmico, el espíritu cósmico. Este es el segundo descubrimiento que supone un segundo cambio de nivel de consciencia. Fijaros que estamos hablando de consciencia, porque además estoy hablando de aquello que está más allá de la mente. Conciencia es lo que está hasta la mente. De la mente hasta abajo, conciencia física, conciencia emocional, conciencia mental. Trasciendo la mente y entro en un mundo de consciencia espiritual. Establezcamos estas diferencias, incluso en nuestro lenguaje. En una ocasión, hace no sé, un par o tres de años, quise establecer este paralelismo y fui al diccionario. Pero el diccionario me dice, es exactamente lo mismo. No, no. Parece que sea exactamente lo mismo, pero consciencia pertenece a la triada superior, conciencia pertenece a la personalidad. Establezcamos estas diferencias, porque cuando hablamos de consciencia, estamos hablando de un mundo interno superior, más allá de nuestra personalidad. La sola palabra este que está dentro de conciencia, decimos consciencia, eleva nuestro estado anímico en los planos superiores y estamos abrazándonos con Atma Kundi Manas. No sé si aclaro gran cosa, pero a mí me parece, para mí sí aclara mucho, porque cuando hablo de una cosa no hablo de otra. Cuando hablo del espíritu no hablo de mi cuerpo físico, ni de mi cuerpo emocional, ni de mi cuerpo mental. Hablo de la cima donde mi conciencia tiene que acceder. En un momento determinado, en una de las conferencias que fue maravillosa que dio Isabel, en un momento determinado, estableció la diferencia entre lo que es la triada superior y lo que es la triada inferior. Y claro, había una línea. Y entonces, ¿cómo establecer esta comunicación? Y yo fui a la pizarra, no sé si te acuerdas, y simplemente pasé el dedo en un trocito de la línea divisoria, frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Pero tiene que haber una comunicación, algo tiene que abrir esa comunicación. Y entonces, fácilmente, en el plano físico, simplemente hice una pequeña raya que borró un aspecto de esta división. Y eso se transforma en la puerta. En la puerta mediante la cual la conciencia podrá acceder a la consciencia del yo divino, del yo superior, donde Atma, Buddhi y Manas están ahí presentes. Y entonces, por esa puerta, miraros, establecer una imagen a través de vuestra imaginación en la mente y observar una cámara en la que hay en su interior una lámpara encendida. Hablaba de la luz de Buddhi esta mañana, Cristiano. Esa luz es la luz de Buddhi, una lámpara encendida, esta luz es Buddhi. Pero si la puerta está cerrada, si esta línea divisoria entre dos cámaras, una encima de la otra, está cerrada, la luz de Buddhi no puede descender. Porque debajo de esta línea de separación, debajo de la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material, hay un espejo. Concave en esta página, en este diagrama que está en el plano físico, y este espejo simboliza la mente concreta. La mente concreta. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se abre la puerta? Que la luz de Buddhi atraviesa esa puerta y se refleja en la mente. Y de la mente se refleja hacia la personalidad. Y por debajo del plano astral está el plano físico. Y en el plano físico estamos nosotros. Y hay cinco ventanas por el plano físico. a través de los cuales los sentidos acceden a la mente, y de la mente nuevamente hacia el cuerpo físico. Hay un toma y daca, un va y bien entre todo lo que sucede de los sentidos físicos hasta la mente, un va y bien para arriba y para abajo continuamente de estos sentidos. Pero cuando la puerta se abre, estos sentidos quedan paralizados, porque la luz de Buddhi se refleja en el espejo mental a través de este puente que llaman el Antakarana y desciende directamente hacia la conciencia del ser personal, y el individuo ahí está viviendo la vida superior. Es maravilloso el poderlo expresar, y es maravilloso el poderlo sentir, y aún más maravilloso el poderlo vivir. Entonces, este es el segundo descubrimiento, que supone un segundo cambio de nivel de consciencia. Cuando la persona alcanza ese grado, es plenamente consciente de que su alma está presente de forma similar en los demás seres. Otro punto de contacto que hemos tenido con Cristiana: está precisamente en contacto con los demás seres. Ella ha dicho, en un momento determinado, me di cuenta que los demás y yo somos uno. ¿No has dicho esto? Sí. Los demás y yo somos uno. Descubrió que ella es uno con todos los demás. Y esto es una experiencia que se vive no externamente, porque externamente todos estamos separados. Es una experiencia que se vive en el interior. Es la primicia de un despertar espiritual que está alboreando a través del propio individuo, que está ejerciendo esa propia disciplina en sí mismo. Porque es un trabajo de disciplina y de silencio, ¿no?, que es la que da como fruto la comprensión. Y esto es maravilloso cuando esto empieza a alborear en el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Por eso en teosofía se hace hincapié constantemente en la transformación del carácter. Porque la transformación del carácter está limando todas las púas que pinchan en el contacto con los demás. Nuestro carácter en momentos determinados puede ejercer una presión de dolor hacia los demás, o bien puede ejercer una armonía entre los demás. Depende de la manera que tenemos de pensar. Al parecer, es cuando se comprende lo que existe, que es fruto de un mismo proceso evolutivo, que pasa por los mismos grados de desarrollo mineral, vegetal y animal. Que el hombre no es un producto mágico que surgió aquí por un milagro. Ahí ha caído un ser humano y aquí esto es un acto milagroso que ha caído un ser humano, ahí lo ponemos. Sino el resultado de un largo, larguísimo camino de evolución en el que todos nosotros estamos involucrados. No solamente todos nosotros, sino la parte divina y espiritual que empezó su peregrinar desde los primeros tiempos en que se lanzó la esencia monádica a la conquista de los mundos inferiores, hasta tal punto que perdió la noción de la fuente de donde surgió. Y es por esto que hemos perdido el control y el olvido de la fuente de donde todos procedemos. Y ahora no tenemos ningún recuerdo de la fuente de donde hemos surgido. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra conciencia, y no digo conciencia, tenemos nuestra conciencia materializada en el plano mental, en el plano emocional y en el plano físico. Abramos esta puerta, abrid la puerta, porque la puerta la tenemos que abrir desde abajo. Hay una frase que a mí me enamoró de una película en que, bueno, la trama es fantástica, es muy complicada, no la voy a explicar, pero le hacen una interview al al detective que colaboró con la protagonista de esa película y que de alguna manera cuando todo el problema se solucionó le hacen un interview y le dice, entonces por lo que usted nos está diciendo, le dice el locutor al protagonista, le dice, es una mujer perfecta, la protagonista, y contesta, está rozando. La perfección. No sé cómo se llama, tú sabrás. El informe Pelicano. Informe Pelicano. Ah, me emociona estas cosas. Dice, está rozando la perfección. Bueno, nosotros si trabajamos desde aquí abajo y vamos ascendiendo, escalando peldaño tras peldaño, entrando en nuestro propio mundo, acercándonos, no digo entrando, acercándonos a nuestro mundo, peldaño a peldaño, subplano en subplano, llegaremos un momento que estaremos rozando esa frontera. Y al rozar la frontera ocurrirá lo que el señor Torra decía. Estaremos en ese estado de conciencia que aspiramos a una sola y única cosa, que es entrar en nuestro propio mundo. Y la puerta se abre, porque Jesús lo dice claramente, llamad y se os abrirá. Es otra de las frases que coincide con la enseñanza teosófica. Hay que llamar, pero llamar no desde abajo, llamar desde el cuarto subplano mental, llamar, ¿a dónde? Al quinto subplano. Pero para llamar al quinto subplano hemos de estar conscientemente en el cuarto subplano y no esperar nada más. Lo que decía una amiga nuestra que se llamaba Desideria. Una señora que se llamaba Desideria, que no tenía cultura ni sabía escribir. Pero me decía, José, háblame de aquí para arriba. No me hables de aquí para abajo. Y tenía unas enseñanzas fantásticas fruto de su interior. Háblame de aquí para arriba. Esta es la frontera de aquí para arriba y no me hables de aquí para abajo. Son cosas que yo recuerdo de aquella época, una señora que tenía 96 años. Y yo tenía en aquella época 40, una cosa así. Pero como le fui a instalar unas luces de Navidad, estuvimos hablando, yo siempre dejo caer alguna palabra, alguna cosita, y si la pillan, entonces hablamos. Y estuve yendo, pues, hasta que se murió, un día a la semana en su casa, y venía también otra persona que tenía también 92 años, que se llamaba Isabel, pero que no eras tú, con 96 años, que tenía un principio de clarividencia etérica, no astral, principio de clarividencia etérica que ella no lo sabía. No lo sabía, pero un buen día me dice, ay José, estoy muy preocupada esto, estoy muy preocupada, ¿qué es lo que te ocurre? Pues mira que se ha muerto mi hierro se ha muerto y cuando he ido a despedirme de él, lo he visto en un rincón, el cuerpo estaba en la cama y él estaba en un rincón, allí que no sabía qué hacer. Entonces ella tenía un principio de clarividencia etérica, porque sabéis lo que ocurre, ¿no? Cuando se muere uno físicamente, automáticamente la conciencia se va directamente al cuerpo físico. Pero el cuerpo físico no es un instrumento de conciencia y no se puede mover como nos movemos ahora aquí con el cuerpo físico. Es un instrumento de vitalidad, pero el doble etérico se ha retirado del cuerpo físico, y entonces es la muerte del cuerpo físico, y como que el doble etérico es el doble del físico, pues no va lejos, se queda fuera del físico porque ya no hay comunicación con él. Y el individuo que es conciencia, no es el cuerpo, está en el doble etérico, pero no sabe qué es lo que está ocurriendo, hasta que finalmente sale y entra en el cuerpo astral. Y en el cuerpo astral sí, porque es un vehículo de conciencia. Entonces allí sabe ya lo que está ocurriendo y recibe instrucciones y ayudas si realmente está preparado para ello. Si no, pues tendrá que pasar por el cama loca como muchísimos otros, ¿no? Pues bueno, esto es aparte. Para que nos demos cuenta que hay ciertas personas que sin conocimiento, sin nada, tienen unas ciertas facultades embrionarias que van apareciendo. Y entonces era estupendo estar con estas dos señoras mayores, porque además con una jovialidad extraordinaria de una visión espiritual no corriente. no corriente. Y sin ninguna preparación, hasta incluso, ¿qué os podría decir? Hay pastores que están en contacto directo con la naturaleza y que no descienden a los pueblos, salvo que alguna que otra vez, que tienen una sabiduría que es extraordinaria. En una ocasión, os estoy explicando aventuras, pero bueno, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? En una ocasión, cuando vivíamos en Francia, yo iba mucho a la alta montaña. Había una montaña que le llamaban La Calma, se llama La Calma, que ahora hay teleféricos que se suben, pero antes había que subir a pie. Y entonces yo iba mucho a esa montaña. A buscar mujeres. Sí, pero no sé por qué explicaba esto. Porque el pastor. Y resulta que en un mes de junio, porque el mes de junio tienen lo que llaman una florada, un florecimiento de setas que les llaman los seps. Seps, que son muy buenos, que son los más caros del comercio. Y allí, en esa época, pues hay un florecimiento de estos, y yo iba, porque ya lo sabía, yo iba. Y un buen día estaba en la montaña, allí, y cada vez veía menos. Cada vez veía menos, es que ya no se ve nada, debe ser tarde. Y levanto y es que se estaba poniendo una tormenta, estaba oscureciéndose de la gran tormenta que había, que se estaba preparando. Y empezó a llover a montes y barrancos, algo tremendo, y unos relámpagos que caían, llamaban el pla al pla de la calma, al pla de la calma, que es arriba de todo, pues hay todo un llano, ¿no? Y yo, pues entonces, enseguida me vino a la memoria, pues, conocimientos que tiene sobre la electricidad y todo esto, y me dije, uy, uy, uy, empezó a llover y los rayos caían uno detrás de otro. Claro, yo digo, pues me tengo que ir, y vi una cabaña allá al fondo del llano, digo, voy a ir allá, pero tengo que ir con las piernas bien abiertas para que no haga un roce, porque simplemente un roce puede atraer un rayo. Y entonces, poco a poco, cayendo el agua, los rellones fui andando y llegué a la cabaña donde había el pastor. Y entonces me dice, ah, oh, entra, porque allí hablan en catalán los pastores. Y me dice, ¿se lo puso en catalán? Sí, tan, sí, tan, sí. Digo, ya se ve, porque allí te tratan en vos. Ja sabeu que heu fet molt bé en obrir les cames i de venir ben a poc, perquè si no, un llamp us hauria caigut a sobre. Però esto yo sin saberlo, pues ya no es una cosa inconsciente que te viene ya de otras vidas, seguramente, porque el contacto con la naturaleza en tiempos pasados era más directo que el que tenemos ahora. Bueno, os decía, pues porque hay sabiduría. Una persona es de... Ese pastor que no sabía leer, pero tenía el conocimiento de la naturaleza en la palma de sus dedos. No sé si eso nunca te lo he explicado. ¿Qué? ¿Esto del pastor te lo he explicado? ¿Quién? Es que a veces te canta la canción y me dice, esta ya me la has cantado. Y cuando me acuerdo de una muy antigua, se la cantó. Y entonces ya, esto no lo conozco. Bueno. Así que, con el espíritu cósmico, la persona aspira a la unión, a esa unión cósmica con todo lo que fue separado, y también del todo, y que tarde o temprano volverá a él. O sea que no os preocupéis mucho ni sufráis, porque tarde o temprano volveréis de nuevo a la fuente de donde surgimos todos. No os preocupéis, pero hay que acelerar el proceso. Si queréis ser felices, hay que acelerar el proceso, porque la felicidad no es de este mundo. La felicidad es de los mundos internos. La gente piensa que la felicidad es en obtener muchísimas cosas de este mundo, pero la felicidad no se compra ni se vende. Se obtiene por el propio sudor de nuestra propia frente. Hacia el interior de uno mismo, ahí está la auténtica felicidad. Así que se pierde la individualidad de ser para hacerse universal. Ya dejamos de ser fulano de tal para ser un ser universal, porque lo más importante ahora para la persona es el mundo. En ese estado cósmico, de espíritu cósmico, es ser precisamente una persona que esté en contacto directo internamente con el mundo. Y C, la tercera, espíritu trascendental. Este ya es la mayor. En ese nivel la persona da un paso más en su realización, descubriendo la paz suprema de los planos superiores. Ah, amigo, la paz suprema de los planos superiores. Pero esto no significa de ninguna manera que su evolución ya no tenga que seguir, porque es una etapa que ha conquistado, una etapa importante, no es necesariamente la última. Lo cual nos da a entender que la vida es continuada y la evolución es constante. No se termina la evolución alcanzando el adeptado, y no se termina la evolución alcanzando la propia mónada del ser, en cuanto uno se funde en la conciencia universal. No se ha terminado, porque esa gota que ha entrado en la conciencia universal ha mantenido su propia individualidad como ser espíritu, como espíritu, consciencia de ese estado superior que antes era cósmico, ese estado de conciencia cósmica. Y esto es lo que se funde, esto es lo que entra en la conciencia universal, guardando nuestra propia idiosincrasia, dependiendo siempre de la línea evolutiva por la cual hemos accedido en los planos superiores. Es decir, el místico entrará por una línea determinada y se fundirá en el plano cósmico, en la conciencia universal. El ocultista entrará por otro camino y se fundirá en la conciencia universal, porque todos los caminos conducen a Dios, o a Roma, como te queráis. Todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos nos conducirán a la fuente de la cual hemos emanado. No hemos sido creados, hemos sido emanados. Pero no ha sido emanado el cuerpo físico, este sí ha sido creado. Ha sido creado por dos dualidades que de alguna manera se han unido para formar un cuerpo. Esto es el físico. Pero el espíritu no ha sido nunca creado, nunca nacido ni nunca morirá. Y esto es un misterio que debe de hacerse, debe hacerse presente en nuestra conciencia. Y no digo conciencia, sino que debe de hacerse presente en nuestra conciencia. No hemos nacido, no morimos, no hemos sido creados, hemos sido emanados como un rayo divino de la luz del Logos. Ah, ya no se pregunta, estoy que a la C, ¿no he dicho? La prueba de esto es así. Lo vemos en el hecho de que mediante la interiorización, la meditación y el éxtasis es posible llegar a altos niveles de conciencia y por lo tanto a planos elevadísimos. Oye, yo estoy muy contenta, ¿eh? ¿De qué? Pues mira que casi no bebo agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que doy la conferencia, sí. Me debo un litro de agua. Y mira, nada más he bebido una pequeña y ahora bebo por costumbre. Porque no necesito, no lo necesito. Porque tengo diabetes y cuando hablo, pues se me seca la boca de tal manera que las palabras salen burdadas. No las puedo pronunciar y hoy pues salen bien y no debo. sois vosotros seguramente que lo estáis transmitiendo porque sois bellas personas. Hay otro punto, a mi parecer, inquietante. Observar cómo se equivocan los responsables religiosos al permitir en los cultos de sus templos un derroche que no es en absoluto coherente con la esencia del cristianismo. Un derroche que no es competente con el derroche del cristianismo. Este problema no es exclusivo de Occidente, pues en Oriente también hay personas que se dejan arrastrar por ese afán de fastuosidad, de darse a conocer como algo superior a los demás, como que su religión está por encima de las de los demás. No cabe duda que la falta generalizada de lo que realmente recomiendan los grandes instructores, tanto orientales como occidentales, es precisamente la sencillez, la humildad y la austeridad, que no es algo que solo sucede en determinados países o religiones, porque está sucediendo en todas partes. Entonces, la mayoría de las personas no recibe ninguna enseñanza profunda sobre el desapego. Sí es verdad que algunos religiosos vedantistas de la Vedanta y también teósofos hablan a sus fieles, a sus miembros, les hablan de que no hay que ser avariciosos, que no se debe de codiciar los bienes ajenos, cristianismo, Vedanta, teosofía, etc. Pero esa es la parte superficial de un tema que, en realidad, es muchísimo más profundo. Si una persona que concede gran valor a lo material no llega a comprender de manera clara que esa actitud no es positiva para ella, porque conlleva un gran obstáculo para su crecimiento interior, no cambiará de actitud por muchos mensajes que reciba en contra del consumismo. Para que una persona pueda erradicar totalmente de su vida el apego a lo material, debe saber que es en esa dependencia donde está el origen del sufrimiento que puede padecer durante su vida terrenal. Y entonces ser capaz de ir poco a poco, paso a paso, dejando de ser prisionera de los bienes materiales. Difícil. Pero esto es lo que vamos a lograr, querramos o no querramos. Llegará un momento que voy a emplear la palabra que en un momento determinado me dijo Ángel Rubio, un excelente teósofo de la sociedad, cuando hablábamos de teosofía profunda y decíamos, es que en realidad, ¿por qué esto es necesario hacerlo? Y entonces él contestó, es posible que sea por necesidad. Las cosas se hacen por necesidad. Cuando esa necesidad exista en nosotros, no habrá nada en el mundo que nos pueda impedir elevar la conciencia hacia los planos de la conciencia superior. Habremos vencido la resistencia mental, emocional y física. Porque si hoy no podemos hacer ese trabajo, es porque nuestros vehículos de conciencia ofrecen una gran resistencia a acceder a la conciencia divina. Porque en cuanto accedamos a los planos superiores, estos vehículos que hoy ofrecen la resistencia a que la conciencia acceda a su mundo, no tendrán ya ningún poder ni ninguna fuerza. Habremos vencido a la materia, habremos vencido a los instrumentos que hoy impiden, mediante los sentidos, que ejerzamos nuestra labor de elevación hacia la conciencia única y real del ser. A los estudiantes que se acercan a la teosofía se les hace mucho hincapié en que desnudos y solos llegamos a este mundo, y solos también iniciamos el tránsito hacia la otra vida. Solo nuestra alma permanece siempre, porque nuestra alma es eterna. Por lo tanto, nuestra labor tiene que ser siempre dirigida en función de este fragmento divino del espíritu que llamamos alma. Porque es el fragmento divino de Dios superior el que encarna. No es el Dios superior que toma la posesión del cuerpo físico, porque el Dios superior es sabio, inteligente y tiene una sabiduría extraordinaria que es la suma total de todas nuestras existencias. ¿Cómo va a poner toda su sabiduría a disposición de una personalidad que se lo puede jugar todo en una sola carta? Pone a disposición de esa personalidad un pequeño fragmento, muy pequeño, de su sabiduría, a disposición de esta personalidad, para que con esta sabiduría pueda crearnos réditos de nueva sabiduría para engrosar la que ya está almacenada en el Dios superior. Este es nuestro trabajo. La sabiduría, esta pequeña uña de sabiduría en relación a la sabiduría total del cuerpo almacenada dentro del Dios superior, que es quien ha tenido todo el resultado de sus experiencias, esta pequeña sabiduría tiene que convertirse en un buen caudal de sabiduría y experiencia para que se sume finalmente en la totalidad de aquello que hemos adquirido. Y en una nueva encarnación vendremos mejor preparados, porque vendremos no con una uña, sino ya con dos. Porque en cada encarnación tendremos un mayor control de lo que el yo divino pone a nuestra disposición. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir en una personalidad que se decante por el camino de la izquierda? Que pierda la sabiduría que el yo se ha jugado. ¿Cómo se llama la palabra? No me sale la palabra, que cría, ayúdame. ¿De qué? ¿Qué ha apostado? ¿No? Tú eres banco, hombre, cuando pones el dinero dentro. Invertido. Banco, tienes la palabra. Que ha invertido. El yo superior invierte. ¿Y por qué invierte? Porque quiere sacar unos réditos. ¿Qué hacen los seres humanos cuando invierten en un banco? Invierte, ahora no, porque ahora no da un duro, pero antes sí, ahora no da un duro. Invertía para que un tanto por ciento les reviniera. Ahora ya no hay nada. Pero antes sí, invertías. Entonces el yo superior, ¿qué es lo que invierte? Sabiduría en esa personalidad. Una pequeña cantidad, porque sabe, el yo superior que es sabio, sabe que la puede perder. Porque esta personalidad, si abraza el camino de la izquierda, o abraza la continuidad o el despertar de los tres órganos inferiores, de los tres chakras inferiores, entonces sabe que va a perder la oportunidad de crear nueva sabiduría. La sabiduría solamente se crea con aquellas experiencias que elevan el individuo a ese cuarto suplano mental para llamar al quinto suplano y que la puerta se abra. Entonces, es interesante tenerlo esto muy claro. Porque entonces nos iremos nosotros cuando lo abandonemos. Ninguna de estas cosas materiales vendrá con nosotros cuando abandonemos este mundo. Esta es la razón por la que el sabio no se apega a estas cosas. El sabio no se apega, no a estas cosas, a nada. No se apega a nada. Pero no sufráis, porque a veces cuando se habla del apego tampoco se aclara de una cosa. ¿Qué es el apego? El apego es estar continuamente cogido por las cosas. Esto es el apego. Pero un sabio puede hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros o nosotros cuando estamos apegados a las cosas. Pero lo hace una vez. Y cuando ha terminado, se terminó. Cuando acabó, se terminó. No está apegado. Por lo tanto, no tengáis miedo. Cuando tenéis que hacer alguna cosa, la hacéis. Y cuando la habéis hecho, cortáis. Ya no hay necesidad de repetición, porque la experiencia ya la habéis tenido, ya sabéis lo que hay. Entonces estamos en un mundo en que hay formas, y hay comunicación, y que hay un mundo de toma y daca, y que hay que hacer una cosa por otra, etcétera, etcétera. Esto hay que hacerlo, pero no queda cogido en ello, porque cuando estamos cogidos en ello, hay repetición. Y cuando hay repetición, hay apego. ¿Sí? Porque, claro, nos cuesta mucho, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta repetir. Ya sabéis el adagio popular, ¿no? El hombre es aquel que tropieza continuamente con la misma piedra. Porque la piedra son estos sentidos, ¿no? Esta es la razón por la que el sabio... No, por aquí no. ¿Sí? Esta es la razón por la que el sabio no se apega a nada. Pues sabe que tarde o temprano las perderá. Nada de lo que tenemos es nuestro, realmente, porque ninguna de estas cosas conservaremos después de la muerte del cuerpo físico. Por eso podemos decir que los bienes materiales que disfrutamos son prestados, no son nuestros, son prestados. Y ahí vemos otra similitud con otra frase hermosísima del Maestro Jesús, del cristianismo, en la que dice: más difícil es que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Es lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo con distintas palabras. En fondo, la cuestión está en comprender qué es lo que se está comunicando. Al hacerse dependiente de objetos o de seres vivos, es una fuente segura de sufrimiento. Quizás hoy no lo entendemos, pero más adelante sí que lo entenderemos y veremos por qué. Podríamos explicarlo, pero sería también un tema para otra conferencia. No lo vamos a tocar, nada más por encima. Porque su pérdida puede causar dolor al que la padece. Cuando en teosofía se habla del apego, la enseñanza es muy clara. El ser humano puede disfrutar de todo aquello que tenga, pero no debe de encadenarse en ello. Por ejemplo, dice el Bhagavad Gita, y no lo digo yo, dice el Bhagavad Gita: los placeres que nacen del mundo al final originan tristeza, pues tienen principio y tienen fin. Por ello el sabio, el Buda, no confía en ellas su felicidad. Es exactamente lo mismo que antes hemos dicho: el Dios superior, que es sabio, no confía en la nueva personalidad que va a tener a su disposición, porque sabe que puede perder, depende de la inclinación, el ambiente, el karma del pasado de esta criatura que va a nacer, si va a jugarse lo que la naturaleza espiritual le está ofreciendo para su lucha de crecimiento espiritual. La verdad es que muy pocas cosas son indispensables para la vida física. No es más feliz el que tiene, sino el que menos necesita. Esta es una frase maravillosa. Sino el que menos necesita. El problema está en que el ser humano nos creamos toda clase de necesidades. Empezando por mí. El ser humano no más hace que crearse toda clase de necesidades. A los estudiantes de filosofía se nos insinúa, ¿veis que se cruza la lengua, hace cosas raras? Se nos insinúa internamente que los bienes materiales deben de sernos útiles para nuestra práctica y recogimiento espiritual. Y por lo tanto, todo aquello que no cumpla este requisito debe de ser desterrado de nuestra existencia. Ahí queda eso. Pienso que estaréis de acuerdo conmigo en que son muchos los apegos que solemos tener y variados. Apegos a la ropa, apegos a la comida, a los muebles, a las casas, al lugar de nacimiento. También ha dicho esto que escribí esta mañana, ¿eh? Y no habíamos hablado de estas cosas. No. Al país, etcétera. Y por supuesto, están los más grandes apegos que son, también lo ha dicho ella, los familiares, los amigos, incluso los animales domésticos. Debemos tener presente que cuando en filosofía se habla de desapego, no quiere decir que no debamos de sentir cariño, simpatía, por los objetos o por los seres vivos. El desapego no debe confundirse nunca con la irresponsabilidad, la falta de sensibilidad, la falta de misericordia y la falta de comprensión. El desapego para nosotros, como estudiantes de teosofía, es la falta de dependencia. De una dependencia que sea un obstáculo para el desarrollo espiritual. Desapego significa trascender la necesidad de algo, que no es lo mismo que renunciar o reprimir. Completamente distinto. Tenemos que aprender a vivir sin ser dependientes de las emociones, de los deseos que nos condicionan la vida y nos impiden alcanzar precisamente la perfección. Todo lo que sea reprimir no es positivo, y menos cuando se trata de deseos, porque les damos mayor vida. No sé, en alguna ocasión he dicho que todo cuanto existe en nosotros y a través de nosotros es energía. Todo es energía. Y la energía la recibimos. Todo lo que recibimos a través de prana, a través de la energía de fojar, a través de la energía de kundalini, cuando se establece la diferencia, el aspecto alquímico que se hace en los planos más densos de la naturaleza y accede kundalini hacia la forma más perfecta, que es la del ser humano, para empujarlo hacia los planos internos, porque esta es la función de kundalini, y hemos de seguir el movimiento de esta función. Kundalini eleva hacia la conciencia superior, empuja, no se puede frenar cuando eso se despierta, pero hay que despertarlo a través de haber transformado la naturaleza humana en algo divino. Y entonces sí que se puede dirigir siempre bajo la supervigilancia de un ser más elevado que nosotros. Tenemos que aprender a vivir y ser dependientes de las emociones sin ser dependientes de las emociones ni de los deseos que nos condicionan la vida y nos impiden alcanzar la perfección. Todo lo que sea reprimir no es positivo, y menos cuando se trata de deseos. Pues es bien sabido que la simple represión normalmente agrava el problema, porque la represión hace que pensemos en el deseo que queremos dejar. Y cuando pensamos en el deseo que queremos dejar, lo estamos alimentando. ¿Veis por dónde va ahí? La energía que penetra en nosotros la canalizamos a través de la mente o la dirigimos hacia lo más denso o lo dirigimos la energía hacia lo superior, pero la energía la recibimos neutra, porque la energía no elige. La energía es energía y la mente es la que va a determinar la dirección que damos a esa energía, o la damos hacia los planos inferiores o la damos hacia los planos superiores. ¿Depende de quién? De nosotros. Nosotros somos precisamente los que vamos a crear la situación en que nos permita elevar la conciencia al mundo de la conciencia divina o a hundirnos aún más hondo que el fango. Depende de la dirección que demos a nuestros pensamientos como personalidad. Si una negatividad no se corta a raíz, sigue latente. Si no se corta a raíz, sigue latente y puede volver reforzada en cualquier momento. Pero para conseguir esto hay que ir poco a poco utilizando, yo diría, todos los recursos que el ser humano posee, es decir, su propia inteligencia. Krishna enseñaba de una forma más calmada el desapego. Krishna, el dios de la India. Ese desapego al cual en India llaman Vairagya, que consiste en lo que acabo de explicar, es decir, y terminamos con esto, desapego sádvico. Para que sea verdadero, tiene que entrañar el cultivo de la ecuanimidad y una verdadera y auténtica transformación interior. El tema del desapego también aparece, como era obvio, en las enseñanzas del Maestro Jesús, contenidas en los Evangelios. Unas de las más destacadas se refieren precisamente a la necesidad que tiene todo aquel que desea consagrar su vida a la espiritualidad de renunciar a todas las cosas del mundo, pues ha de preferir siempre lo espiritual antes que lo material. Muchas gracias, José. Muchas gracias.